dónde ir, dice Lucila, dónde ir, a dónde ir, a dónde ir. No, ¿qué pensás que hay que hacer? Llévalo puesto en tu piel. Lo que querés es andar, llévalo fuera. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando, sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piba. Para eso tenés Llévalo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Llévalo Puesto. Llévalo Puesto. Buen día, nuevamente aquí en Llévalo Puesto este jueves 13 de marzo, como todos los días acá en FM La Tribu. Hoy con un compañero muy particular, Nicolás, nos está acompañando alias Lica. ¿Cómo estás, Lica? Buen día, Caro. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tengo un poco de miedo. ¿Sí? ¿Por esta luz en el aire? Sí, la luz así te arroja, me intimida. Bueno, vas a ver que te vas a ir soltando en el resto del programa. Confiamos en eso. 8 minutos de las 8 de la mañana, hora preferida de Federico Araya, que le mandamos un abrazo. Un programa que se nos viene bastante cargado, ¿no? Está cargado. La uva. La uva, como siempre. De nuestra agenda. Sí, la uva siempre nos da de comer. Lamentablemente no con muy buenas noticias. No suele dar buenas noticias. No, exactamente. Bueno, 19 grados la temperatura actualmente, 28 va a ser la máxima para hoy, como siempre un par de graditos menos en La Plata, donde nos escuchan los amigos de Radionauta FM. Las vías de comunicación, nuestro teléfono es 4864-0489. En Twitter somos @llevalopuesto y en Facebook también, claro, llevalopuesto. Exactamente, se pueden hacer amigos y también se pueden acercar, como siempre acá a la Marea 873, a compartir esta hora de información para llevarse puesto el día con nosotros. Hoy, lo voy a decir, en la producción no hubo acuerdo, pero hoy se cumple un año de que asumió el Papa Francisco como el Papa argentino, ¿no? Bergoglio asumía en ese día y recuerdo que estábamos todos en la oficina esperando la fumata blanca, un día muy particular, pero bueno, no todos comulgamos obviamente con esta institución, ¿no? Del Papa, pero bueno, está en todos los medios de comunicación aparece esta noticia que igual está bueno mencionarlo. Fue como un golpe por un lado y alguna alegría para otros, ¿no? Lo del Papa latinoamericano. Sí, yo me acuerdo de lo primero que pensaba era, mirá qué bueno, el tema es que lo conocemos a Bergoglio, porque a los demás no los conocíamos. Exactamente. Y de cualquier manera es un evento. Podemos estar de acuerdo, pero es un evento. Es un evento. Hay que ir a Italia a ver qué pasa. A los argentinos nos deben amar, ¿no? Sí, pero antes también nos amaban. ¿Por el Diego? Por el Diego, exactamente, como me dice Pato. Preferimos ese amor. Claro. Después de la música vienen las noticias. Una medida justa de información en Llévalo Puesto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? El fiscal federal Jorge Dilelo apeló el fallo por el cual no se envió a juicio oral y público al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en el marco de la causa por las escuchas telefónicas ilegales. Otro fiscal apeló el sobreseimiento de Macri y su gabinete en la causa que investiga la represión en el Hospital Borda del pasado 26 de abril. Durmiendo con el enemigo. Tras el crimen de un obrero de la construcción por una interna gremial, el líder de la UOCRA a nivel nacional, Gerardo Martínez, evalúa intervenir la seccional Lomas de Zamora del sindicato y desplazar a los jefes. Martínez, que es integrante de la CGT oficialista de Antonio Caló, conllevaría una investigación sindical paralela a la de la justicia para indagar en los motivos del crimen de Adolfo Ábalos. Pan y trabajo, y trabajo, y trabajo. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, destacó la necesidad de sostener las paritarias, que son un mecanismo indispensable, y trabajar en un marco de racionalidad, le pide racionalidad a los trabajadores para mantener las fuentes de trabajo. Urtubey consideró que, si se tienen que otorgar los aumentos salariales que se puedan sustentar sin que sean trasladados a precio al consumidor, lo cual es la mejor forma de cuidar el empleo. Finalmente se pudrió todo. Asumió Alberto Barbieri como nuevo rector de la UBA. En la primera sesión del Consejo Superior realizó los nombramientos que dejan más que claro qué es la universidad que pretende construir en esta nueva gestión. Darío Richarte fue designado como vicerrector y es el ex subsecretario de la CIDE. Unos ejemplos a seguir. Unidos. Los cancilleres de la UNASUR resolvieron conformar una comisión que acompañe al diálogo político para recuperar la convivencia pacífica en Venezuela. La reunión del bloque regional se dio para unificar posiciones respecto de la compleja situación que se vive desde hace un mes en aquel país. Esto decía la canciller peruana, Eda Rivas. Creo que es una forma viable de contribuir a lograr recuperar la paz siempre, como decimos y como hemos dicho en más de una ocasión, con respeto de las libertades democráticas, los derechos humanos y, por supuesto, con el debido respeto a la libertad de expresión y otros derechos. Situación de Venezuela que vamos a estar repasando en un ratito nada más. 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos este día escuchando Me hierve la sangre, de Ojos de Buey. Que te traigo cariño, que no ves que te traigo mi amor, que no ves que yo traigo candela y me ves yo traigo tu ilusión. Y aunque me tiren piedras, aunque me den la espalda, aunque me llamen más me hierve la sangre. Que no ves que te traigo cariño, que no ves que te traigo mi amor, que no ves que yo traigo candela y me ves yo traigo tu ilusión. Me siguen señalando, aunque no me perdone, aunque me llamen nombres, más me hierve la sangre. Piedras, yo que me den la espalda. llamen raro. Más me hierve la sangre. Así me hierve la sangre. Así me hierve. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Danos una hora, nosotros te contamos el resto del día. Lleva lo puesto. 18 minutos de las 8 de la mañana, comenzando este jueves 13 de marzo, comenzando lo que sucedió ayer a la tarde, donde los cancilleres sudamericanos se reunieron en Santiago de Chile para tratar la crisis política en Venezuela. Se reunieron en el marco de lo que es la UNASUR para concretar una comisión de diálogo entre la oposición y el gobierno del país bolivariano. La mayoría de los 12 países que son miembros de la UNASUR estaban representados por su ministro de Relaciones Exteriores, con excepción de Guyana y Bolivia, que fue su ministro de Defensa. Los cancilleres se reunieron de forma extraordinaria luego de que asumiera la presidencia Michelle Bachelet para tratar esta crisis política que se vive en Venezuela. Pero para tratar de, digamos, de marcar un poco, ¿no?, ¿por qué se llega a esta situación? Vamos a recordar lo que nos decía Juan Manuel Carg acerca de la situación venezolana acá en Lleva lo Puesto. Lo que sucede en Venezuela es, al principio de año, sobre todo a fines de enero, mediados fines de enero, hay una llamada tanto de Leopoldo López como de María Corina Machado, que es diputada de la Asamblea Nacional, a movilizarse en las calles fuertemente, ¿sí?, que era una estrategia que la oposición conservadora venezolana no venía utilizando, todo después de la victoria del chavismo en las alcaldías, ¿sí? El 8 de diciembre, hace muy poco tiempo, Nicolás Maduro gana el 75% de las alcaldías de Venezuela y da una demostración de fuerza importante. Entonces, la estrategia de Leopoldo López fue intentar diferenciarse de Capriles. ¿Sí? Incluso le sirvieron estas movilizaciones para demarcarse, ganar protagonismo en la opinión pública, es decir, para intentar aparecer él como cabeza de la oposición. Bueno, y esto que nos contaba Juan Manuel, en ese contexto se había hablado de una tibieza, por lo menos, digamos, del UNASUR, que, a diferencia de, por ejemplo, cuando fue el intento de golpe de Estado policial en Ecuador hace 3 años y medio, Ese mismo día se habían reunido en Buenos Aires y ahora, tarde pero seguro, un mes después, deciden reunirse en Santiago de Chile para hablar de Venezuela. Sí, no hay como un paralelismo para trazar en ese punto, ¿no? ¿Tiene que ver, digamos, con la asunción de Bachelet o...? Es que, bueno, esa es una pregunta que se hace con el cambio de gobierno en Chile, es si la política exterior de Chile va a cambiar y va a cambiar, por ende, la correlación de fuerzas entre los gobiernos, digamos, de derecha y los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Pero a 2 días de que asuma Bachelet no tenemos respuesta. No tenemos respuestas, exactamente. Tampoco vamos a estar chamullando acerca de esa situación. Sí, podemos escuchar a Ricardo Patiño desde la cumbre en Santiago, que es el canciller ecuatoriano, hablando sobre, a grandes rasgos, lo que pretende hacer la UNASUR con la situación en Venezuela. Eso es aceptado por todos y especialmente por Venezuela. Nosotros podríamos acompañar en la realización, la creación de una comisión para que favorezca, para que motive el diálogo y motive especialmente la salida pacífica. Los derechos humanos es lo fundamental, la base fundamental de las políticas de los países latinoamericanos. Y por tanto, eso será la base fundamental sobre la cual nosotros trabajaremos, pero también la base fundamental es el respeto a la institucionalidad existente en Venezuela. Eso para nosotros está claro. Hablaremos allá con quienes el gobierno venezolano plantee que el diálogo tiene que ser. Esto decía el canciller ecuatoriano en la cumbre de la UNASUR, una cumbre que, recordemos, se da como alternativa a la intervención de la OEA. Y claro, siempre se habló de la OEA como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, no conviene que la OEA vaya a meter las narices en Venezuela, siempre es preferible que lo haga Lunasur, donde se habla entre iguales, digamos. Claro, hay como una declaración de intereses latinoamericanos diferentes a los de Estados Unidos. Venezuela justamente quería, digamos, y Maduro lo estuvo pidiendo varias veces, que la UNASUR se reúna finalmente para poder acompañar, digamos, la lucha en contra de la desestabilización que se está dando en Venezuela. Estas semanas continúan las situaciones de enfrentamientos en varias de las ciudades de Venezuela. Estábamos viendo que en Valencia hubo también heridos, donde los trabajadores se movilizaron en contra del fascismo. Hay una situación que sigue complicada. Vamos a tratar de hacer alguna entrevista esta semana para actualizar un poco, ¿no?, los datos acerca de cómo se vienen dando estos días en este país, donde evidentemente la situación... si bien se ha calmado, no ha desaparecido, ¿no?, las intenciones de la oposición por desestabilizar el gobierno. No, claro, la situación sigue tensa, pero también es cierto que se enfrió, particularmente en Caracas. De hecho, anteayer Nicolás Maduro salió a decir que habían derrotado el intento de golpe de Estado. Y la verdad que, por lo que uno puede leer desde acá, parece cierto. Es cierto, sigue habiendo movilizaciones de un lado y del otro, pero la situación se enfrió. Se enfrió, por lo menos perdió masividad. Sí, eso es un dato a seguir. Todo sigue latente, pero bueno, podremos profundizar más adelante. Exactamente, vamos a seguir de cerca este tema que nos tiene preocupados, ¿no? Estas intenciones golpistas en el siglo XXI en América Latina, que hay que seguir de cerca. Tema para empezar bailando la mañana, Todo me gusta de ti, Aaron y su grupo Ilusión. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor, y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños. De verdad, yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida mi amor, alegra mi corazón. Thank you. quedan 2 minutos para llegar a la mitad de este Llévalo Puesto de jueves. Pero vamos a comentar antes de llegar a la tanda una situación, porque el gobierno de Macri nos da sorpresas, ¿no? Todo el tiempo, no muy felices. No, siempre con cartelitos amarillos. Exactamente. Esta tiene que ver con la plazoleta que construyeron enfrente del ferrocarril Urquiza, ahí en Chacarita, no sé si se ubican. Donde antes había como ferias y puestos sí, ambulantes, una especie ¿no? de galería era, sí. Ahí en Avenida Corrientes y Olleros. Exactamente. Y ahora la idea es destruir esa plazoleta. Claro. Sí. Viste que cartelitos amarillos. Cartelitos es la única amarillos. Manera de explicarlo. El gobierno de la ciudad construyó esta plazoleta hace 2 años, donde gastó alrededor de 800 mil pesos. Y 2 años después, Macri, ¿no? Como las obras de que tienen... que intervienen en el espacio público, digamos, siempre es su caballito de batalla. Claro, y también por eso, en ese sentido, se entiende que una obra que hizo hace 2 años y medio, ahora decida destruirla. Es tan sencillo como que se sigan viendo obras en un espacio de muchísimo tránsito, como es la estación de Chacarita, es uno de los lugares más transitados de Buenos Aires, y siempre está bueno que parezca que se está haciendo algo, aunque se esté destruyendo algo nuevo. Exactamente. habría que poner en las obras la antigüedad, ¿no? De cada claro. una. Es como que en algunos momentos decían, bueno, romper las rutas para volver a hacerlas, ¿no? Como que son obras, además, que no implican después un gasto mayor a largo plazo. Las haces en el momento y ya está, te desligás de esa situación. Sí, también lo podés pensar en otro sentido. Mientras te sube el subte a 4.50, decide construir dársenas para colectivos, para que toda la gente que no vaya a viajar en el subte en Chacarita pueda tomarse el colectivo más cómoda y viajar como una oveja. Y no como una vaca enjaulada claro. en el subte. Había un grupo que se llamaba Viajamos como Vacas. No sé, acá creo que los entrevistamos en este programa, vamos a ver si sigue existiendo. Está muy bueno hablar sobre todo de la situación de los trenes. Si no, desde acá les pedimos que vuelvan a existir. Sí, nos vamos a sumar todos vestidos de distintos animales. Ya regresamos porque este programa todavía no termina. La tribu 88.5. fmlatribu.com. La tribu. Equilibrio. En el aire. Espacio publicitario. ¿Sos psicólogo, psicóloga o psiquiatra? ¿Necesitas alquilar un consultorio por hora en la zona de Ángel Gallardo y Corrientes, en Villa Crespo? No busques más. Llama a Lili al 4866-5066 y deja tu mensaje. Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte. Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas. Danza butón. Máscaras. Cujuca. Teatro. Juego comunitario y psicodrama social. Acordeón. Canto grupal. Teatro del oprimido. Danzas folclóricas. Arte plásticas para niños. Armado de instrumentos. Exploración creativa. Canto. Fotografía inicial. Fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5350. 69. Vuelve el cine al bar de la tribu. Martes de ciencia ficción con la gallina oxitrónica. Y jueves cine documental. Martes 11 de marzo, Alphaville, el clásico de Jean-Luc Godard. Jueves 13, Margarita no es una flor. Documental sobre la masacre en el pueblo Margarita Belén. Cine en el bar de la tribu, Lambaré 873. Martes y jueves. 20-30 horas. Entrada libre y gratuita. Salida a la gorra. Me gusta. Ustedes quieren rock. Esto es rock. Señor Dromo, conocenos en www.srdromo.com.ar. Para los que no lo saben, esto es lo peor de Buenos Aires. Esto es lo peor de la gran ciudad. Señor Dromo, Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. La tribu. Apagala. Llévalo puesto. La rebeldía justa en la información. Treinta y tres minutos de las 8 de la mañana, seguimos en Llévalo Puesto en este jueves 13 de marzo con temperaturas agradables, ¿no? Se viene el calor hoy, ¿eh? Tengan, parece que no terminó esta jodita del verano, ya 20 no. grados. 20 grados a las 8 y media de la mañana, y 75% de humedad, así que Julia, apenas yo creo que tenés que volver a tu casa a cambiarte. En el día de ayer asumió como rector de la Universidad de Buenos Aires Alberto Barbieri, que era decano de la Facultad de Ciencias Económicas. En dos periodos estuvo, entre el 2006 y el 2010, y el 2010 y ahora el 2014, que asumiría como rector de la universidad. Yo lo sufrí cuando cursaba en esa facultad, porque ahora se reivindica peronista Barbieri, pero claramente, digamos, en sus candidaturas anteriores y durante toda su trayectoria, se articuló con el entorno del espacio de la Unión Cívica Radical, la UCR, que su brazo estudiantil es la Franja Morada. Tiende a pasar en la UBA, ¿no? Que son todos radicales hasta que van al rectorado y ahí son todos peronistas. ¿En serio? Mira, ha pasado con Aliu. En estos últimos 10 años, ¿no? Excepto sobre con Mac Vélez, que fue el único que se mantuvo fiel. Mirá vos. Ha pasado con unos cuantos. Vamos a estar hablando con una voz indicada para este tema, que es Florencia Dida, es estudiante de Ciencias Económicas y es la nueva consejera estudiantil que asumió también en esta semana en la Facultad de Ciencias Económicas, una facultad donde nunca en los últimos 10 años había habido, digamos, una consejera que no sea justamente del brazo radical, del brazo político de radical en la universidad. ¿Cómo está, Florencia? Buen día. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Flor, te queríamos preguntar, bueno, sabiendo, digamos, lo que es Barbieri como decano en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿qué es lo que le espera a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál es el modelo de universidad que va a traer Barbieri en estos 4 años de gestión en la UBA? O que intentará, ¿no? Bueno, lo que le espera a la UBA no pueden ser cosas buenas con Barbieri como rector, y menos con todo el gabinete que designó ayer cuando asumió, ¿no? Un poco para contar, el modelo de universidad que nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas es un modelo de universidad que nosotros denominamos universidad shopping, que incluye un montón de formas de privatización de la educación que no tienen que ver con el arancelamiento del acceso a la educación, pero que sí tienen que ver con un montón de cosas que hacen que la educación sea menos pública, menos gratuita y menos inclusiva. No sé, para dar algunos ejemplos, en Económicas los planes de estudio no se reforman desde el año 97, y en su lugar hay millones de cursos pagos que manejan las propias autoridades de la facultad, la conducción del centro de estudiantes. Entonces, obviamente que no van a querer modificar los planes de estudios si ellos mismos son los que sacan lucro de brindar cursos pagos. Funciona el CUI, es el centro universitario de idiomas más grande de Latinoamérica, funciona en Económicas. Capacitarte, que es un instituto de cursos pagos que da casi 100 cursos por mes. Son un montón de formas que hacen que nuestra educación esté cada vez más privatizada, y bueno, ese es el modelo de facultad que Barbieri quiere exportar a toda la UBA, digamos. Florencia, Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Vos mencionabas el gabinete. Sobre eso te pregunto. En ese contexto, ¿qué implica que Emiliano Jacobiti, el líder histórico de la Franja Morada, particularmente en Económicas, sea ni más ni menos que el secretario de Hacienda de la UBA? Sí, bueno, no, es terrible, ¿no? Digamos, todos los negociados que se hicieron a escala de la Facultad de Ciencias Económicas ahora se van a multiplicar por toda la UBA con Jacobiti en la Secretaría, nada más ni nada menos que en la Secretaría de Hacienda, que es la que maneja toda la millonaria caja de la UBA, ¿no? Él en Económicas manejaba también todas las pasantías, los regímenes de pasantía por los cuales la facultad se quedaba un porcentaje de plata impresionante, digamos, había sistemas de tutores que no funcionaban y docentes que cobraban por tutorear pasantías que tampoco funcionaban. Así que bueno, nada, lamentablemente lo que pasó ayer es una mala noticia para todo el conjunto de los estudiantes, los docentes, los graduados y los no docentes de la facultad. Exactamente, una, como vos bien decías, un ejemplo de negocio, ¿no, Barbieri? Un ejemplo de negocio, sí, continúa. Tal cual. Y después el otro dato es el vicerrector de la UBA, ¿no? De Darío Richarte, que también tiene un prontuario bastante interesante. Él fue secretario general de la gestión de Shuberov, que fue la gestión de la UBA con más causas de corrupción de la historia, y después dejó ese lugar para ocupar el segundo lugar en la CIDE durante el gobierno de la Rúa. Un gobierno que dejó como saldo 35 muertos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre y que lo tenía él como el número 2 de la CIDE, ¿no? Con tareas de inteligencia y eso. Y además, durante esa gestión tuvo una causa por 18 millones de pesos que desaparecieron, y como si todo eso fuera poco, hoy es defensor de Vudú en el caso Chicone. Así que bueno, tiene muchas puntas. El panorama general es complicado. Exactamente. Quería recordar junto con vos cómo asumió Barbieri, ¿no? A ser rector de la Universidad de Buenos Aires en diciembre del año pasado, en una asamblea universitaria a espalda de los estudiantes, ¿no? Porque recordemos también que el rector saliente es Aliu, quien había prometido revisar el estatuto de la universidad. Sí, digamos, la promesa de revisión del estatuto está, pero sin embargo nadie nunca modificó nada, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo que venimos pidiendo que se modifiquen los estatutos, porque lamentablemente todo esto pasa porque las formas de cogobierno universitario que tenemos no funcionan realmente como un cogobierno, sino que lo que termina pasando es que una mayoría muy pequeña de docentes son los que terminan definiendo todo en la universidad, y por eso ocurren estas cosas y hay elecciones que no favorecen a las mayorías en la universidad. Exactamente. Flor, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir este tema, claramente, digamos, es una preocupación, digamos, cada vez mayor, ¿no? La situación en la que vive la Universidad de Buenos Aires, el modelo, digamos, educativo que se quiere imponer en la formación universitaria, con un decano como este que me parece que empeora la gestión del anterior. Sí, totalmente. Así que bueno, nos mantendremos en contacto, chicos, haciendo fuerza. Dale, muchas gracias, Florencia. Hasta luego. Florencia Díaz con nosotros, estudiante de Ciencias Económicas y consejera directiva estudiantil en esta facultad que ha vivido 8 años de gestión de Barbieri y la verdad que deja mucho que desear. Sí, lo más grave no es que esta gente exista y ahora vaya a gobernar, sino que ahora va a gobernar 4 años. Porque vamos a tener que seguir el tema porque ahora van a empezar a gobernar y vamos a ver qué van a hacer. Exactamente. Venimos con MGMT Kids. No time to think of consequences. El desayuno justo. Para mí, café y dos tostadas. En casa. Llévalo puesto. Le ponemos ritmo a esta mañana a 15 minutos de las 9 de la mañana porque llega Leticia acá, Peloto, y le da un aire a este programa. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Estoy escuchando Ornette Coleman, un saxofonista norteamericano que cumplió 84 años esta semana y que es uno de los creadores del free jazz. Ubican el estilo ese descontracturado. Me encanta aparece, el jazz. Claro, el jazz un poco más. Claro, claro. Hay como todo un debate, ¿no? Sobre si esto es jazz o no, porque ya se va como un poco de los estándares. Claro. Pero bueno, un disco importante en el año 59, The Shape of Jazz to Come, o sea, la forma del jazz por venir, de Ornette Coleman, es un antes y un después. Así que lo estábamos escuchando. 84 años cumplió el viejo. Está bueno, ¿no? Está muy los bueno. Artistas el neo jazz. El neo jazz. Bueno, chicos, para esta semana traje un poquito de agenda. La Semana de las Milongas empezó el lunes hasta el domingo. Un evento organizado por el gobierno de la ciudad y un grupo de milongueros anónimos, digamos. Son señores que organizan milongas. Es una movida increíble en la ciudad de Buenos Aires. Vinculada no solo al tango como expresión musical, sino también con toda la movida, digamos, de gente que se junta a bailar. Entonces, bueno, el gobierno de la ciudad recoge el guante y más de 100 espacios van a estar intervenidos por esto hasta el domingo. Hoy en La Cachila, La Rioja 1180, no sé si lo tienen, va a haber espectáculos en vivo. Y me gustó este nombre, Alolola Milonga, un lugar para ir a bailar. O sea, es que hay unos códigos muy divertidos de vestimenta, de comportamiento. Hay que conocer esos códigos. Claro, claro. Y hay como un, viste, como la gente que va a las raves, que son tipo siempre los mismos y se encuentran y qué sé yo. Bueno, consumen lo mismo. Claro, claro. Acá, con respecto a la milonga. Bueno, hasta el domingo tienen tiempo. En San Telmo hay mucha de milonga, en las calles y en las plazas. Sí. Está muy bueno. Sí, además hay lugares como... tenés que ir a tal lugar, no es porque no hay extranjeros, te dicen, ¿viste? Como que está ahí reservado como la pequeña elite de los milongueros porteños. Bueno, repito, hasta el domingo van a tener ahí más de 100 lugares en toda la ciudad de Buenos Aires, que sí, obviamente en San Telmo, en la parte más histórica, pero en toda la ciudad. Así que pueden distribuirse ahí y buscar un poco la información si quieren ir a bailar. Finalmente arranca la sexta edición de Les Avant Premières, un ciclo de cine francés que va a traer todo lo que se supone que se va a ver de cine francés durante el año acá, que a veces no sucede, digamos, a veces no llega, con más de 14 películas y una remake o una remasterización de una peli de la década del 60. También se va a estar dando en este ciclo, en el marco de este ciclo organizado por la Embajada Francesa hasta el miércoles 19, o sea, hasta el miércoles de la semana que viene. Exacto. La Batalla de Solferino, que es una peli que recomendamos acá, que le gustó mucho a Almodóvar a fin del año pasado, cuando dijimos las pelis del 2013 que le habían gustado a Tarantino y Almodóvar, La Batalla de Solferino, y Le Joli Mai, de 1963, del antiguo cinema verité, digo, esa movida de los documentalistas así bien crudos de la década del 60 en el Cinemark Palermo. Si quieren, arranca hoy entonces la sexta edición de Avant Premier de cine francés. Me encantan los ciclos de cine. Claro. Ciclos de cine tailandés, ciclos de cine... Sí, por nacionalidades, sobre todo. Sí, me gusta. Sí, es que se ven cosas que no ves, digamos. Sí. Entonces decís, bueno, capaz no entendés mucho, digamos, cuál es el director tailandés o el director francés, pero te ves una... A mí me pasa mucho eso en el Bafisi, digamos. Claro. Voy a ver cualquier cosa, o sea, a ver qué pasa. Tal cual. Sí hay recomendados o cosas que vos decís, bueno, esto no te lo puedes perder, que los críticos dicen sí o sí, pero hay cosas que a mí me ha pasado de ver películas que no tenía ni idea de si eran buenas o malas y sí, resultan buena. Ser interesantes. Bueno, chicos, para el día de hoy traje, bueno, una efeméride un poco antigua que tiene que ver con el Día de la Mujer. Ustedes saben, el sábado se festejó. Polémico, ¿no? Para usar un adjetivo acorde a los tiempos, sí. un día polémico. Justamente en base a esto traje dos novedades. Una tiene que ver con la reedición de un libro que se llama Se trata de nosotras, un libro que estuvo editado en el año 2011 por el colectivo Las Juanas, que es una agrupación de mujeres, reeditado este año por Sudestada, que tiene que ver también con el ayornamiento de la problemática de la trata en base a la nueva legislación, que a partir del año 2010 se fue complicando, digamos, en términos de... complejizando, mejor dicho, no complicando, en términos de... vieron que a veces se dice que las chicas consienten o que las mayores de edad no forman parte de la trata, etc. Entonces, la legislación en base a la trata de personas está en este nuevo libro, mejor dicho, en la reedición de este nuevo libro, con nuevos análisis de la legislación vigente y entrevistas a los miembros de la Fundación Marita Verón. Claro, que fue que impulsó un poco, ¿no? O sea, exactamente. Y además, este grupo de colectivo Las Juanas, más allá de la militancia o el trabajo de investigación que tiene una editorial particular que editan libros de género, ¿no? Entre ellos, la educación para los chicos, digamos, libros para explicarle a los chicos que cuáles son las problemáticas de género, y la historia de mujeres, tienen una edición de Historia de Mujeres Argentinas en historieta, que también está muy bueno. Así que bueno, si quieren conseguirse este libro con lo último, con lo más novedoso en términos de trata de personas o de trata de mujeres, mejor dicho, Se trata de nosotras, este libro del colectivo Las Juanas, ya pueden ubicarlo por ahí en relación a esto de la problemática del género que nos ocupa por el Día de la Mujer. Esto no es todo. A partir, digamos, de la búsqueda de esta literatura vinculada al género, me topé con la librería de las mujeres. Muy buena. Que es un lugar muy particular en el pasaje Rivarola. ¿Lo ubican ahí en el centro? Sí, pasaje Rivarola, que es entre Talcahuano, Uruguay, Mitre y Perón, una callecita cortita muy linda, que si no la conocen tienen que ir a verla. Y existe ahí una librería que es única en el país, por lo pronto, que es solo de y para mujeres. En el mundo hay 62, en general todas en Europa. Entonces está específicamente esta 62 librería. 62 en el mundo. 62 en el Estamos mundo. Estamos atrasadas, chicos. Bueno, tenemos una nosotros. Tenemos una. Es algo, ¿no? Y es una iniciativa bastante antigua. Desde el año 95, dos chicas empezaron con esta librería con la idea justamente de fundar digamos, un lugar de expresión de género. Lo que ellas cuentan, más allá de las ocho mudanzas que tuvieron durante todo este tiempo, digo, de problemas de judiciales, etcétera, con respecto a los lugares o financieros, que por ahí viste una iniciativa así tan chiquita. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estado hablando de las librerías en casas? Donde sí, por ahí hay una versión alternativa a las grandes librerías, que es difícil a veces que sobrevivan. Las chicas cuentan, las fundadoras de esta biblioteca, perdón, librería, que cambió muchísimo, y esto me parece lo interesante para trabajar, la problemática como del género a medida que pasaron los años, del 95 que ellas arrancaron. Ahora, me causó mucha gracia una anécdota que contaban, que al principio, cuando recién habían iniciado esta librería, iba la gente a preguntarle si tenía libros de cocina, ¿no? Como, bueno, si es una librería de mujeres o para mujeres, tiene que ser vinculado a las manualidades, los bebés o la cocina. Vení que tenemos algo que hablar, te decían, ¿no? Bueno, pero es que me parece que ellas mismas reconocieron, en una entrevista ahí que le dieron a Tela la semana pasada, reconocían esto de que, más allá, digo, de que sigue existiendo la problemática, digamos, del maltrato a las mujeres, ustedes saben que cada 30 horas se muere una mujer uh-huh. en manos de su pareja, lo más probable, digo, en nuestro país es una estadística bastante alarmante, y las redes de trata de personas, etcétera, parece como ver el lado más positivo, ¿no? Digo, más allá de los combates por el género, esta idea de que estas chicas, desde el 95 para acá, fueron viendo cómo iba mutando la consulta. O sea que ahora, cuando alguien se acerca a las librerías de las mujeres, está esperando ver o literatura vinculada a la violencia de género, o a la igualdad de género, o a la cuestión también relacionada con la trata. Es decir, hay como un universo, ¿no? Ellos lo que dicen es que hay toda una serie de material vinculado al problema de las mujeres que empezó a partir de la década del 2000, ponerle a aparecer y a problematizarse. Y además, estas chicas tienen una editorial, ¿no? A medida que fueron pasando los años, se fueron profesionalizando más. Y lo que me pareció interesante es destacar la literatura infantil. Justamente porque también el colectivo Las Juanas tiene literatura para chicos. Claro. Tienen libros que no son el típico cuentito de la princesa. Claro. ¿No? Que a veces está bueno, porque uno dice, no quiero educarte pensando que va a llegar el príncipe azul. No. Te vas a frustrar mucho. Claro, pero además tienen temas difíciles, o sea, no solo vinculados con la problemática femenina, sino también vinculados con la identidad de género, pero ya para los chiquitos, o sea, para que vos, desde chico, puedas ir problematizando como estas cuestiones con los pibes. Repito la dirección, en la librería de las mujeres, única en el país, una de las poquitas que hay en el mundo, pasaje Rivarola 133. Pueden ir a consultar ahí, ahí está ahora vamos a subir la web al Facebook. Y un datito más así, vinculado con las mujeres, mi autora favorita de niña, Elsa Bornemann. Ay, sí, fallecida el año pasado, tristemente. Va a tener un homenaje en la Biblioteca del Congreso, en Alcina 1835, una muestra de dibujos, varios dibujantes, Bernasconi, Aymar, Estrellita Caracol, de 9 a 20 hasta abril. Pueden ir a visitar ahí una serie de cuentos elegidos, que son los cuentos que ella, por los que recibió premios en París. Sí. Esos cuentos han sido elegidos para ser representados en dibujos en una muestra así con gigantografía. Yo personalmente voy a ir a ser una niña que lee de nuevo. Me encanta. Así que bueno, chicos, para este día en el que no solo se cumplió un año de la asunción del Papa, sino que también pasan otras cosas. Exactamente, pasan otras cosas y las mujeres nos pasan muchas. Así que gracias, Leti, nos encontramos el jueves que viene. Hablando de cuentos, escuchamos Había una vez, del Indio Solari. Liberando de buenas noticias, solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez. lleva lo puesto. Cero hasta mañana. ¿Cómo lo sentiste? La verdad que mucho mejor de lo que esperaba. Me acostumbré a la lucecita roja, nos llevamos bien. Viste, te relajaste en esta hora, ¿no? Es como una hora de El problema de es que ahora no me puedo ir a dormir. No, claramente, recién a la noche. Nos encontramos mañana, como todos los días. Quédense que en la tribu queda mucho todavía por escuchar. Nosotros mañana a las 8 volvemos con Lleva lo puesto. Como te digo, siempre que tipo envidio mucho a los hombres, porque van siempre con billetera, celular, llaves. Odio eso de que no usen cartera, no usan, bueno, salvo para la facultad, no usan mochila, no usan. Los envidio mucho. Llévalo puesto.